solito en tu casa. A ver, a ver. Ah, sí, síntesis. Vacaciones en Tel Aviv. Yana nos da clases de historia, nos explica un montón de teoría. Yana es de izquierda, sí, claro, defiende algunas cosas perdidas. Ella es alemana, como no, también sionista. Lo que Yana nunca nos cuenta es que hacía su abuelo en los 30. Vacaciones en Tel Aviv. Bien, pues aquí volvemos otra vez con En Franca Decadencia, la segunda parte de este fantástico y yo creo que bastante interesante debate, mesa redonda, tertulia, chamaye X sobre contracultura, su significación, sus límites, sus potencias, su historia, su presente, su futuro, si lo tiene, etc. Hemos terminado con una cita a Pier Paolo Pasolini, que eso siempre está bien y siempre mola más que citar a cualquier otra persona del mundo que tú cites. No está mal, pero si pones una de Pasolini ganas esa mesa. Así que venga, vamos con David, que tenía el turno pedido, quería aportar algo sin duda interesante. Sobre lo que estaba diciendo Elisa justo del poder de las palabras, de cómo ahora mismo la comunicación y el autobombo, ¿no? Porque al final es un poco eso, ¿no? De cómo ya no solo los autores, artistas, sino todos a día de hoy, pues a través del mundo de las redes, pues proyectamos esa visión casi mercantilista de nosotros mismos, ¿no? Bueno, ahora mismo el término comunicación va asociado a community manager, ¿no? Que es una cosa que se creó hace como 10 años cuando hubo el boom de las redes sociales. Pero yo creo que sí que el término contracultura, o como queramos llamarlo, sí que tiene, evidentemente, yo quiero I want to believe, yo quiero pensar que esto va para adelante y que puede mejorar y que puede salir algo nuevo y que en cierto modo también va a salir por este cambio de paradigma de redes sociales, de fragmentación de la cultura y de la sociedad. Y de hecho, fijaos, hace poco, ¿no? Los movimientos sociales que ha habido en Egipto, ¿no? Todas estas manifestaciones que se han utilizado medios como Telegram o como, ¿sabes? No, que y se otros han como lo de los videojuegos, no sé cómo se llama también, uno. Bueno, que eso me dejó loquísimo, ¿no? Porque yo pensaba que ese tipo de red social sí es como un tipo de Discord o algo así. Sí, ¿no? Discord, exacto. Para jugadores de videojuegos, ¿no? Que utilizan eso pues para cagarse y como el poder unos a otros, lo ¿no? estaba analizando diciendo que es una cuestión generacional. Cuando sí. Es lucha de clases, claro. son pobres diciendo me voy a cagar no, en y la ese, puta. Y es claro, es los medios de los que dispone ahora la gente, claro, una cosa que me encantaba, ¿no? Que, la referencia a los fanzines, ¿no? Claro, yo nazco en el 79, me crié en los 80 como un niño anti Stranger Things en la periferia y claro, mi adolescencia es en los 90, que fue un momento en el que el fanzine en España floreció de una manera bastante flipante. Porque claro, todas estas revistas, Ajo Blanco, Star... Ajo Blanco cine, vuelve en pienso, los 90, sí, a mediados de los 90 es cuando pienso, yo lo descubro. Y pienso incluso, bueno, y luego salieron cosas como El Europeo, ¿no? O sea, eran como revistas culturales, pero con una entidad de revista. O sea, tú no veías eso, o sea, como estaba planteado, aunque el espíritu fuera de fanzine o fuera muy alternativo, eran señoras revistas, ¿no? Claro, con el punk, la idea que teníamos del fanzine grapado, fotocopia, tal, eso claro, hasta que llegaron ese tipo de medios de reprografía, pues claro, va evolucionando, ¿no? Pero en los 90 de repente empiezan a llegar fanzines que a mí me volaron la cabeza y que hicieron de mí la persona que soy ahora, no sé si para mejor o para peor. Claro, de repente, que en Coruña te encontraras un ejemplar de Mundo Bruto de 2000 maníacos, era una fiesta, ¿no? O sea, era de... A mí me abría una ventana a otro mundo, que suena muy cursi, pero es verdad. Y todavía no había internet, ¿no? Entonces yo, en cierto modo, si me dedico a lo que me dedico a día de hoy, viene por esto. Claro, mucha de la gente que participaba en esas publicaciones luego pasan a la prensa, digamos, generalista, ¿no? Y empiezan a trabajar en medio. Y eso se empieza a permealizar... Se hace permeable, perdón, en lo que es el discurso oficial. De repente puedes leer a Jordi Costa en El País, de repente puedes leer a Antonio Trasorras en Fotogramas, escribiendo de cine. Y Y de repente pues ya no suena tan raro hablar de cine punk, de terror alemán, ¿sabes? De repente es como que incluso pues, se crea esa comunidad, ¿no?, en torno a todo esto, y se ve como algo, es cuando nace, digamos, la cultura friki, es 90, que es un término que detesto muchísimo y que un colega, Hugo de Orsini Press, definió una vez junto con Francisco J. Pérez, lo definieron como la gentrificación de lo friki, ¿no? Totalmente. De cómo de repente hecho, esa ahora cultura llega un momento en el que ya se convierte en un estándar pues para vender putos funkos, ¿no? O camisetas del Real Madrid. Tú ya eres friki cuando eres consumidor obsesivo de algo. Eso es, y se vuelve a desactivar ese mensaje, ¿no? O sea, de lo que podía significar eso. Hay unos libros, por ejemplo, de ahora que ha salido la palabra freak, que creo que me voy a lamentar haberla pronunciado en alto, pero por el curso que va a tomar la conversación, casi seguro. Hay una trilogía de libros sobre contracultura que a nivel histórico es muy interesante, de Jaime Gonzalo, que se llama Poder Freak. Uh-huh. Y justo, pues eso te lo dejo ya a ti, porque a mí me fliparon esos libros, porque me parece que es un acercamiento muy guay y sobre todo muy didáctico, y que explica, te da muchas claves para analizarlo. Él se centra sobre todo en la cultura norteamericana, pero te da muchas claves para afrontarlo al caso español, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, pues, ¿hacia dónde va a ir la contracultura? Pues evidentemente va a ir a las redes. O sea, ya está ocurriendo. O sea, hay gente que está haciendo contenidos para redes que son alucinantes. E incluso está llegando a otros medios. Pues ahora mismo, incluso en el cine experimental actual, está bebiendo un montón de la cultura. Bueno, es que es inevitable, ¿no? Vas a vivir de lo digital. Entonces eso me parece muy guay. También me parece un gesto muy bonito ahora, con todo lo que nos va a venir encima, sobre todo a la gente que nos dedicamos a la cultura de una manera u otra, con la IA y con el chat GPT y uh-huh. todo esto, lo comentábamos antes de entrar aquí, pues hay un concepto que me parece muy guay, y es esa gente que se está resistiendo como a esa perfección que te dan ahora los medios actuales, ¿no? De, por ejemplo, una película que sea perfecta en todos sus aspectos técnicos, porque los medios de los que disponemos a día de hoy lo van a permitir, ¿no? Entonces, el hecho de que haya la anomalía sea el fallo, la imperfección, ¿no? Uh-huh. Que eso ocurría en los fanzines, que no estaban tan guay impresos, o en los uh-huh. cómics, que eran en papel más barato o lo que fuera. Esos errores de dibujo, de pensamiento muchas uh-huh. veces, ¿no? Sí, de encuadernación. De meter incluso la pata o lo que fuera. Pues eso se va a convertir en un valor en sí mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, de repente lo que va a ser hackear el sistema es hacer una película, pues me da igual que sea con un móvil o en 35 milímetros, me uh-huh. da lo mismo. Ese es otro problema que tenemos, y con esto ya le paso el turno a Guille, que es que, claro, en manos de quién está la cultura, ¿no? Por ejemplo, el cine. Hace poco salió un artículo bastante representativo, ¿no?, del problema, ¿no?, de la cantidad de apellidos que tienes que tener pues para tener la oportunidad de rodar tu primera película. No te quepa contactos, duda. Sobre todo cuando son medios, como también pasa en la industria literaria, ¿no? Bueno, luego tenemos el premio Planeta, pero de eso ya lo dejamos para otro día. Pero es como que la élite cultural se sigue manteniendo ahí, ¿no? O sea, basta con ver incluso en el punk quiénes están grabando discos a día de hoy y rastrear los orígenes y sus apellidos, que muchas veces son muy conocidos. Y bueno, ya no es por echar mierda, pero no sé si lo habéis visto, pero a los hombres G les han puesto una condecoración de la Legión. ¿Lo habéis visto eso? O sea, es no lo sabía. Es maravilloso. Pero es que claro, te paras a ver de dónde viene el apellido Summers y wow, ¿eh? Y ya con eso puedes. Pero Gallardón también estuvo, fue paracaidista, y creo que García Alis fue legionario también, ¿no? Ahí corregidme si me equivoco, los que sabéis mucho de los datos. Yo he defendido esto el otro día en mi casa, no sé si me equivocaba o decía la verdad, pero yo creo que había sido legionario de joven. Eran muchos. Nando, no, ¿ni confirmas ni desmientes? No, porque... Coge el micrófono, haz el favor. No, coño, el mío no, el otro. No, porque aunque conocí a ese señor y sí, esa historia, yo es que me estoy dando cuenta de que estoy en otra onda y luego pido... Luego pides el turno, el vale, turno, vale. Pero no, ni confirmas ni desmientes que fuera legionario. No, pero bueno, podía ser pues, muchas cosas. Pues alguien que lo busque en esa época, Wikipedia. Vamos, que para eso, que aquí hay conexión wifi. Te doy, es como lo del ajo blanco, el que lo vale. hizo, por muy contracultural que sea, era un burgués de... Hombre, claro, y estaba la colita y estaba Carmele Marchante y por estaba ahí la también, famosa Carmele Marchante en todo, en el Star mucho pijerío, es lo y que en había. El ajo blanco. Bien. Y luego acabó donde acabó. Vamos a pasar el turno a Guillermo, que lo ha pedido hace un rato, pero aprovechando que pasa por mí el turno, tengo que decir que comentaba Elis antes con mucho acierto el tema de las palabras, el valor de las palabras y la significación de las palabras, y quiero recordar que hemos hablado aquí de cómo las redes sociales democratizan la comunicación, y cuidado que hasta lo que sabemos, Meta o Facebook o Instagram no han convocado elecciones generales, y yo no he ido a ninguna papeleta, a ninguna urna, a poner una papeleta sobre si quiero que Zuckerberg siga ahí o que se pire. O sea que cuidado con cómo se refleja incluso en nuestra día a día y en nuestra manera de pensar, cómo colonizan nuestra mente y nuestro pensamiento hasta el punto en el que masificar algo ya lo llamamos democratizar algo, ¿no? Cuando se abaratan los utensilios tecnológicos, decimos, se ha democratizado el acceso a las tarjetas de sonido. No se ha democratizado nada, no ha habido elecciones de eso, no ha habido grupos ni debates parlamentarios sobre eso. Se ha masificado, se ha facilitado o incluso podríamos decir popularizado, pero creo que sería un término también erróneo. Vale, dicho esto y aprovechando que tengo el micrófono, vamos a pasar a Guillermo. Dale, Guillermo. Yo quería como hacer un poco una intervención planteando con más horizontes de posibilidad, porque todo lo que está mal es evidente, ¿no? Creo que venimos de una... Si yo puedo hablar en términos de clase, que ya ha aparecido un poquito el elemento, ¿no? Y a mí me gusta hablar en esos términos. Que venimos de una cadena de derrotas brutal de 150 años, ¿no? Entonces, que encontrar todas las asimetrías que hemos encontrado ya simplemente en nuestras biografías es doloroso, no es fácil. También es guay estar en la ilusión de las cosas, pero yo sí que como que quiero romper un poco... Cantante de un grupo de rock, el micrófono cerca de la boca. Venga. Vale, perdón. O sea, quiero un poco como plantear horizontes de posibilidad siempre desde el punto de vista de qué tipo de relaciones, o sea, es sobre si estamos en la producción propia de dinámicas culturales y de dispositivos culturales, qué tipo de relaciones generamos en torno a esas dinámicas culturales, ¿no? Antes Elisa estaba hablando de cómo el concepto del mercado y de la autopromoción ha colonizado todo tipo de expresión cultural, y creo que lo vivimos todas y todos en nuestras propias producciones, cómo tenemos que estar en las redes, cómo se nos ha internalizado la forma en la que el mercado se ha internalizado en nuestra experiencia de lo cultural. Yo creo que lo cool es una expresión de eso, ¿no? La forma en la que tenemos el mercado internalizado habla de eso, de ese lugar de derrota del que probablemente partamos. Por eso a mí me gusta plantear, o creo que es importante que planteemos, que bueno, que las derrotas no son definitivas, y que si no lo contracultural, que para mí, por fuerza, tiene que estar ligado a proyectos políticos más amplios, que no solo la expresión de lo cultural, que es como la parte divertida, ¿no? Digamos, no quiero tampoco eliminar, pero creo que tiene que ver con la construcción de hegemonías. Por lo menos, lo underground o lo alternativo, o la, digamos, la producción de dispositivos culturales desde espacios distintos a lo que es el mercado o la hegemonía, que ahí cabe todo, ¿vale? O sea, cabe de que te hagas una fanfiction de las tortugas ninja ahí también, ¿no? Y eso es muy poco contracultural. Pero, es verdad que el espacio subterráneo o lo underground o la cultura alternativa, en efecto, opera de espacio fronterizo en el que se sucede el I+D del mercado, ¿vale? O sea, el mercado está al loro de las cosas que puede, de los nuevos, nuevas innovaciones, nuevas creaciones culturales, que yo luego puedo reempaquetar y vender y tal, y todo esto lo tenemos muy, muy identificado. Pero creo que también es un espacio interesante en el sentido de que es el lugar donde vamos a hacer la vida soportable. La gente que no tenemos ninguna aspiración ni de éxito, ni de mercado, ni de nada. Aunque lo tengamos internalizado y a veces nos haga sufrir esto que hacemos porque nos apasiona y porque tenemos que estar vivos de alguna forma, ese mercado internalizado que tenemos nos hace sufrir por gilipolleces. Pero creo que ese sufrir y no parar de hacer es una forma de vencerle al mercado, ¿vale? Aunque sea a título individual, que siempre es más inane, pero bueno. Creo que esta cosa de hacer la vida soportable, que es lo que genera en este tipo de espacio, creo que tiene un potencial transformador muy limitado, pero que por lo menos nos ayuda a crear otro tipo de imaginarios, ¿no? Que eso es algo que siempre puede ser muy útil, ¿no? Creo que desarticular lo cool en esos espacios, aunque es algo muy importante, o lo guay, creo que es muy importante, porque básicamente lo guay es una forma que tiene la ideología burguesa de infiltrarse en nuestros espacios, ¿no? De o sea, básicamente, yo no creo que, es, que seamos muy capaces, y es muy difícil imaginar, crear espacios que no reproduzcan de una forma u otra la estructura social de la que venimos, ¿no? Uh-huh. Y esto es una cosa que nos pasa en los espacios militantes, es una cosa que nos pasa, y esto es una cosa en la que tenemos que contar, que aquí se nos va a romper un poquito el corazón siempre que intentemos algo. Esto es así. Pero bueno, se rompe el corazón y por suerte, como no estamos solos y estamos en colectivo, nos lo reparamos juntos y seguimos adelante, ¿no? O sea, yo creo que esto es importante decir estas cosas porque lo que está mal, o sea, está muy mal. Pero, vale, creo que eso, desactivar lo cool. Aprender cuando una expresión está donde está por el capital social, porque hacerse la foto con esa expresión mola, por esto a mí me debería gustar, porque yo quiero molar. Uh-huh. Creo que desactivar ese tipo de cosas es muy interesante, porque es una forma que tenemos de empezar a construir una forma de emancipación del mercado, ¿vale? Porque el éxito, lo cool, lo guay, lo que mola, la gente que mola, etcétera, son una forma que tiene el mercado de disciplinar nuestra creatividad y de disciplinar nuestras expresiones creativas. Entonces, huir de ese disciplinamiento no es hacer la revolución, pero es empezar a construir un espacio aparte. Y yo creo que eso es algo jodidamente inevitable. No es que se pueda o no se pueda. Es que no va a haber más remedio que hacerlo. Remedio, no tenemos que, para existir, más remedio que hacer eso. ¿Vale? En ello estamos. En ello estamos. Venga, por vamos terminando ya, vamos Guillermo, terminando. Que te me enrollas, que tomas muchas notas en esa libreta. Te voy a quitar hojas. Pues, entonces, lo que voy a decir es que hay una cosa de la IA que a mí me mola. Vale, di cuál, venga. Una cosa de la IA, que no es. Una cosa de la IA que me mola. Hay una cosa horrible en que un mogollón de gente que antes se ganaba bien la vida se deje de ganar la vida, pero creo que hay una dinámica interesante. Para mí esa no es la peor, pero bueno, ese debate. A mí tampoco. Momento. Porque de lo que hablas de sectores profundamente desorganizados y que no han sido capaces de defenderse porque estaban profundamente desorganizados, uh-huh, y venían desde una posición ideológica de la la desindustrialización, y aquí el sector coruñés y el sector vigués tendremos que estar de acuerdo, fue mucho más dura que lo que vaya a hacer. Absolutamente. Con los ilustradores. Totalmente. Y los. A mí el otro día un amigo se me quejaba de que es que hago el sonido en una sala y es horrible, y yo decía, joder, mi camarada Humberto ha paleado nieve porque era de limpieza viaria. Entonces, yo qué sé, estabas haciendo eso 40 años. Yo creo que tu curro haciendo sonido para bandas está bastante guay. Bueno, ¿qué te voy a contar? Bueno, que una cosa que me parece interesante de la IA es que deje afuera del mercado y del capitalismo la idea de sentir que te realizas haciendo algo que te gusta. Que esto, uh-huh, es una cosa que ha utilizado el mercado para vendernos que era viable una vida chula o una vida molona dentro del mercado, que siempre fue mentira, ¿no? O sea, sí, siempre ha sido una siempre verdad fue mentira. Exclusiva. Esto de los oficios creativos no era verdad, era un sitio de precariedad, sí, sí, y de era trepismo de, y de que la, el 90% de la experiencia profesional de eso es ir a chocar manos, a ser guay, intentar caerle bien a alguien a ver si te sale curro. Uh-huh. Entonces, estamos un poco la movida ya. Y ya solo por compañeros me parece un poco. Pero, no, hay una cosa, solo quiero decir eso. Sí, matizable, vamos. Tienes razón. No, es verdad. Y cómo lo estoy marcando es un poco insensible. Lo que quiero decir es que hay algo interesante en que el mercado o el capital, que creo que habla de su propia decadencia, el capital deje afuera un mogollón de lenguajes que nos hacen que son importantes para nosotros. Y un mogollón de expresiones que son importantes para nosotros. Lo que quería decir en realidad es que se están pegando un tiro en el pie con esto. Pero, mira, el último libro de Remedios Zafra, y es una aportación en un momento, que se llama El entusiasmo, habla de esto. Creo que Remedios acaba de ganar el premio de más. El penúltimo, sí, ha sacado uno nuevo, sí. Y es cierto, es que eso todavía no lo he oído. Cuidado, que Elisa McCausland tiene aquí, saca la vara. Voy a ir porque ella lo plantea en términos muy, muy fáciles de entender, ¿no? O sea, la cosa de. Se supone que este tipo de tecnología viene aquí a ayudarnos a. Pues. Es como el concepto de robot en la Unión Soviética, ¿no? Del el trabajo pesado, que haya una maquinaria que te lo quite. Sí, de momento nos quita lo de escribir, claro, guiones, pero que te quite y algo, pero lo de que limpiar a ti el váter, no. Placer, ¿sabes? Como, o que incluso te permite ser. Existe la IA porque, digamos que los y las artistas o han sido más profesionales creativos, eso en el es. Peor sentido de la palabra, que artistas. Sí, esto también hay que tenerlo muy en cuenta también, porque si no, ese salto no existiría. Por supuesto, pero esto lo hemos hablado y reflexionado mucho también en cómo las herramientas digitales ya las estaban utilizando y las utilizamos mucho, las humanas. Pero los, en el momento en el que deje de haber. Pero es que hay muy poca responsabilidad y muy poco autoanálisis y muy poca autocrítica, que yo entiendo muy bien los horizontes de posibilidad, sin duda, pero ya estamos siempre, a lo mejor hay que empezar a preguntarse por qué estamos hablando hablando mucho de vamos a pensar utopías, que estamos demasiado, pero vamos a empezar a analizar un poquito la distopía del día a día, porque sí, sí, a mí me parece que siempre estamos al final en este sentido que dices, bueno, vamos a intentar comprender por qué estas herramientas son posibles hoy, y entre otras cosas, porque las utiliza todo el mundo. A día de hoy las utiliza, es que sí, absolutamente sí, todo el mundo. En realidad es un acto político, y yo te diría que radical, decidir no utilizarlas nunca. Estoy, o sea, yo, de acuerdo. Yo plantearía un neoludismo radical, sí, pero en determinados temas. Y de ahí también la vuelta del fanzine. Porque, claro, entre otras cosas, así sales de tu puñetera habitación y del puñetero y de la puñetera máquina. Porque eso también es otra cuestión. Lo decía además hace nada Lucrecia Martel, que creo que no es sospechosa, sí, precisamente de con todo lo que además está ocurriendo en Argentina, de que se haya radicalizado a la hiperderecha. Pero lo decía muy claramente. Decía, hablando del cine, hablando del cine y de hasta qué punto había habido una élite institucionalizada en Argentina en la cual estaba todo el mundo pensando solamente en su viaje a Europa por la vía de la, sí, de y la lo que ha pasado con el Inca y todo esto, de la subvención, sí, sí, del turno, no, de la subvención de turno, sí, del festival de turno, porque las películas las estaban viendo cuatro gatos, y ella estaba hablando de la necesidad de la conversación, de que lo que se haga culturalmente de verdad tenga que ver con una comunidad, y que no es solo una Lucrecia Martel, tenemos también una Rita Segato hablando de por qué Milei es también el resultado de toda la política anterior, también cultural, que se ha desarrollado. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque, sí, también está hablando de lo que está ocurriendo también, sí, sí, en nuestro país, la institucionalización de la cultura. Directamente se esté pensando que determinadas cuestiones que lo cultural, a mí es que verdaderamente subversivo, en muchas ocasiones es, vamos, y no solo, y el hecho de que tú haces las cosas porque no tienes más remedio. O sea, tú no es como no los recursos materiales y demás, no voy a hacer lo que en el fondo me está llamando el espíritu, y es lo único que se pero hace. Pero eso es justo a lo que me estaba refiriendo, que es lo que decía Remedios Zafra en una entrevista hace poco que lo he leído, y se refería a eso también en términos de la inteligencia artificial y del uso del ChatGPT. O sea, en el momento en el que de repente esas herramientas se utilizan para no simplemente quitar un puesto de trabajo, o sea, que ya me parecería bastante dramático tal y con lo que está cayendo, sino el hecho de que de repente algo que nos hace, pues eso, como lo ha expresado Elisa, o sea, esa necesidad imperiosa que tienes de hacer algo que tiene que salir de ti como expresión artística, a lo mejor, o personal, ¿sabes? Pues eso va a quedar anulado. Yo. Sí, un momento, Guillermo, porque tengo que dar el turno a Nando y os habéis enzarzado, lo cual me parece muy estupendo, pero como yo tengo los botones y abro y cierro los micros, pues voy a ejercer un poco mi autoritarismo. Voy a dar mi opinión de lo que es realmente terrible de la inteligencia artificial, que no es una reconversión creativa, es la deshumanización de la producción que hasta ahora era cultural, que dejará de serlo porque la inteligencia ni es inteligente ni es artificial, es solo automática. Y entonces automatiza lo que no debe ser automatizado. Nando, es tu momento. Vamos. Bueno, mi momento. Venga, que está calentito esto. Vamos. Venga, no, Nando, no, yo, dale veo, ahí. Yo solo veo. Exacto. Bien, está calentito, pero está como de otra época. Venga, yo, dale tú que eres vetusto. Yo, vamos, precisamente, antes mi intervención ha sido de abuelo cebolleta. No esperábamos. Y es que otra cosa. Yo, a partir de los 2000, dejé prácticamente de estar al día y me convertí en un boomer total. Pero anteriormente, yo es que mi relación con la cultura ha sido como muy a lo mío. Yo vengo de otro rollo. Yo no nací, pero a los 3 años fui a Vallecas. Toda la vida he sido de Vallecas, he sido de barrio. De joven me daba, a pesar de tener un brazo chungo, me daba de hostias con los de Moratalaz. Nos íbamos a pegarnos. A ver, ¿cuál era el conflicto entre Vallecas y Moratalaz? Que eran unos capullos, Moratalaz chungo. Pero había, que era una cuestión como Villarriba y Villabajo, había alguna, pero con los cuestión que más de clase o en política. En la casa de Andalucía, porque en aquellos tiempos, para que veáis cómo era la cultura, en las casas regionales se hacían bailes para la juventud, y en la casa de Andalucía, que era la que más íbamos, donde verdaderamente acabábamos siempre a hostias, era con los de Carabanchel. Me han mirado a mi chica. Uh-huh. Vale. Y entonces ahí acabábamos todo bajando las escaleras a hostias y todas esas cosas. ¿Qué te queda, cómo era? ¿Qué te quedas con el bull de Mijá, ¿no? Que ¿eh? Dirían en coruñés. Esto es un chiste privado para David, en Coruño, bueno, eso. Luego ya, posteriormente, como soy una persona bastante inquieta, en eso sí que, y muy cotilla, pues claro, ya me metí en el rollo también político y social, pero siempre, pues, eso a mi manera, que es la he contado, donde descubrí todo. Sí. Luego después, pues seguí haciendo cosas, pero mi parte de la cultura, pues es hacer el primer rock de Festival Rock de Vallecas, que se hizo en Entrevías, o sea, todo de barrio, el segundo, el tercero, y hice también los carteles, y tengo incluso el honor, eso dilo, presumir, de que un cartel mío fue expuesto en el Reina Sofía durante la exposición de la Transición. Estuvo ahí expuesto. No solo estuvo expuesto, sino que eso es... Porque la relación más cultural que he tenido es que he estado bastantes años de vigilante de sala en el Reina Sofía. A ti lo del Louvre no te hubiera pasado. Lo de la cultura, como que he visto de todo. He visto de todo tipo de cultura. Yo he estado horas vigilando un calcetín y tengo la foto, de un señor que tenía otras salas con cosas muy interesantes, he de reconocerlo, era también... ¿El calcetín se portaba bien? Fue un tío que era homosexual, tenía además... No, tenía una colección de fotos que hizo a lo largo de su historia, de su vida, de fotos pornográficas, de rollos de gays, de lesbianas y de todo, y era una sala, las fotos eran la hostia. Pero tenía otra sala donde había una caja con un bote de nocilla, una cuchara de plástico y un tenedor. Y en la otra parte había un calcetín. Y había que vigilar que la gente no lo pisara y no le diera. O sea, que os digo que he visto de todo. Entonces, a mí había cosas de cultura, la verdad, buenísimas, pero otras es verdad. Mi punto de vista con esto, lo que quiero decir es que es muy macarra. Y de hecho he seguido siendo bastante macarra. Mi primer disco que me compré era uno de Glam, de Gary Glitter, que luego resultó ser un pedófilo de cojones. Uh-huh. Y luego, pues, he oído música de todo tipo. De hecho, ahora mismo estoy enganchado con el tango. Pero he escuchado de todo. En los 80 estuve con el rollo ese de la movida, pero siempre, como dijo el enano, más con el rollo que con la movida. Uh-huh. Y me gustaban los Decibelios y me gustaban otra gente. Que también tenían su cosa de que te cojean o no. Me metí en la cultura skinhead. Uh-huh. Y me hice skinhead. Uh-huh. Y luego hiciste mucho daño. Cuando yo te conocí, el enano me dijo, este ha hecho mucho daño. Sí, he hecho mucho daño, he montado muchas cosas. Pero y fuiste miembro fundador de Bucaneros. También he sido miembro fundador de Bucaneros. Pero para mí tienes a nivel cultural... Y el rayo y todas las cosas. Cosas que ahora mismo, por ejemplo, pues no son reales. Entonces, os quiero decir que yo ahora mismo todo esto ya me interesa, pero es de otro mundo. Y no has citado el que yo considero que es tu gran logro artístico, que no es ese cartel, que está muy bien y que aparte es muy paradójico e interesante. Eso es cerrar un círculo, como poca gente puede decir, pero hay una obra tuya que sí está trascendiendo lo cultural y lo político, que es que tú diseñaste el logotipo que se utiliza mucho en Vallecas de la VK circulada, que es una especie de adaptación de la A circulada del anarquismo con una V cruzada con una K. Eso es obra tuya. Yo fui el que lo hice. Sí, y debe ser reconocido por ello. Efectivamente, ese es mi gran logro y de hecho me van a enterrar con una bandera que tengo con la abuela acá, porque así lo he dicho y todas esas cosas, porque yo a que vivo en Huertas me sigo considerando vallecano. Pues esperamos verte más por allí. Pues yo fui el que montó la tienda con Fernando, luego acabamos mal, pero bueno, y me monté otra que se llamaba Macarra Chungo Style. ¿Por qué? Porque lo mío va de ese palo. Por eso os digo que yo soy más la voz de la incultura que de casi de la cultura. Uh-huh. Y a nosotros, por ejemplo, me ha hecho una cosa que dices, vas a los Yankees y todo eso. A nosotros, curiosamente, en Vallecas no nos venían las cosas de los Yankees. ¿De dónde venían? No, pues mira, el Hachís venía de la Legión. Uh-huh. Porque nos bajábamos a Pacífico, que había un banderín de enganche, y allí les pillábamos a los legionarios. Y el LSD, porque teníamos un colega que se dio un ruele por Ámsterdam y trajo un huevo de LSD. ¿En azucarillos metido, o en papel? Metido de los macutos y unas barras, la barra era hueca, y ahí fue cuando lo conocí. Y las anfetas, que también nos dimos con las anfetas, porque tenemos un colega que ha trabajado en Cofares. Uh-huh. Os quiero decir que nosotros... No nos ha influido tanto esas cosas como a los americanos y los americanos a nosotros. Y una cosa que sí quiero apuntar es que la contracultura americana, o lo que queramos llamar, sí trajo cosas. Es la lucha de la mujer, la lucha de los gays, los derechos civiles, de las drogas. Otra cosa que poca gente lo tiene, que es la lucha con, montaban cosas a favor de los soldados para que desertaran en el Vietnam, y la lucha también de sus barrios, pues hacían parques y construían parques, toda esta gente, los Black Panthers, los White Panthers, los Moves, y no sé qué. Y luego otra, la politización de muchas bandas de macarras, como por ejemplo a lo mejor pues fuimos nosotros, o fueron los hijos de la Gobia, del cual también yo fui el que les puse el nombre, porque estaban todo el día escuchando a Triana. ¿Tú les pusiste el nombre a los hijos del agobio? Esa gente eran las juventudes del MC, contigo, del movimiento comunista. Se salieron y se dieron a la contracultura y al rollo... Al macarreo, ¿no? Pero por... Y el Juanjo... El micro a la boca. El Juanjo y todo es esta historia. Os quiero decir que mi etapa, mi vida, mi trayectoria es un poco diferente a lo que existe ahora mismo. Yo la palabra cool, la primera vez que la escuché fue en el jazz. Esto es cool. Sí. Y la decían precisamente los hipsters, que veían mucho bebop y cosas de... Entonces, ahora mismo la palabra esa, pues, me suena más a ñoño, a pijo, y que es lo que odiamos los macarras. Un buen macarra odia lo ñoño, lo pijo y lo progre. Efectivamente, sí, no, eso no cabe duda. Y entonces, pues nada, ya os dejo de dar la lata. Venga, pues pasamos entonces turno por aquí a este lado. Las Cols, creo que queríais decir algo. Bueno, venía a cuento sobre todo de lo que ha mencionado Guille de la pasión con la que trabajamos. ¿Vas a hablar del SD? No puedo hablar del SD, lo siento. Bueno, poder puedes, ¿eh? Puedes decir lo que quieras. Esto es un medio libre. Me gusta hablar con conocimiento de causa, así que... Si tenéis un poco, en un rato hablo. Bueno, quería de hecho citar a Clara, porque una vez dijo que me pareció muy acertado que el acto más contracultural, igual que nosotras podemos llevar ahora a la práctica, es el hecho de, en esta era de la inmediatez, hacer fanzines y hacer cómics, que es algo, es un proceso súper lento en el que hay que tener mucha paciencia. Nosotras, concretamente, siendo dos, tardamos, yo creo, que el cuádruple de una persona que se escribe y se dibuja todo. Entonces, en ese sentido, también me parece eso, como que hacemos las cosas que nos salen del alma, como dice Guille, no nos queda otra, ¿no? Y encima también hay una apuesta política en el hecho de decidir todavía seguir haciendo pues fanzines, objetos, y sobre todo eso, objetos que requieren tanto cuidado, tanto tiempo, tanta paciencia, tanta meticulosidad. Y también estoy de acuerdo con lo que has dicho de que siempre va a haber el gesto humano, ¿no?, en el hecho de que haya imperfección. Y bueno, ya que se ha abierto también el debate de la inteligencia artificial y todo esto y el ChatGPT, yo no soy tan partidaria de que nos vaya a quitar el trabajo. De hecho, a mí, como persona que trabaja también aparte de la vida cultural, me ayuda un montón las herramientas de la inteligencia artificial. Y luego, aparte, yo una vez hice la prueba, dije, venga, voy a ver si me da ideas para un guión, ChatGPT, y le dije, escríbeme un guión en clave humorística en el que pasen estas cosas, y su respuesta fue, pasan muchas cosas graciosas entre esto y esto. Y fue como, claro, eso te lo he dicho yo. Entonces ya ahí dije, va, confío. El sentido del humor es puramente humano, y creo que de momento ChatGPT no tiene las herramientas como para que se le ocurran mis... Los alemanes tampoco. También. Vale, sí, dale. Bueno, por aportar algo también en cuanto a la inteligencia artificial, o sea, yo lo abordo mucho, obviamente, desde lo que comentaba Elisa de la responsabilidad individual o colectiva sobre la utilización de estas herramientas. Yo la utilizo como un buscador, ¿no? O sea, ChatGPT al final es un Google bueno. Google es un horror y ChatGPT pues te lo pone todo un poco más como a la vista. Y luego hay como cosas que tal cual es, cosas de máquinas. O sea, hay seleccionar en Photoshop, eso es un trabajo de máquinas. Eso no es mi trabajo, que lo haga la IA. Pero luego, efectivamente, es una cuestión de responsabilidad a la hora del propio artista, creo, el buscar su propia libertad para decidir qué uso hacer de las cosas en cuanto... O sea, en este caso, al final, la IA es la IA generativa de imagen es algo que solo sirve para tener un producto final. Y obviamente, pues como decía, saltándose todo ese proceso que es la gracia. O sea, yo no uso la IA para hacer imágenes porque no tiene ningún sentido para mí, porque dibujo porque me gusta dibujar. Ya está. Entonces, si mi objetivo fuera producir, pues estoy cediendo a una concepción del tiempo que se me está imponiendo, y es mi trabajo y con mis actos... ser consecuente con mi concepto de libertad para mí y para el resto. Y recordar a la gente a través de lo que yo hago que es libre. y que puede elegir cómo utilizarla, no te digo que no, pero saber por qué, o sea, al final todo es cuestionarse un poco la movida y elegir. Bien, llegados a este punto, si os parece, yo voy a dejar una pregunta encima de la mesa y quien quiera que coja el turno, y si no, yo tengo una idea traicionera aquí para avanzar. Pregunta, ¿es el underground o la contracultura, las empresas, los proyectos concretos, es una empresa sin éxito comercial? Es decir, el underground es... He hecho esto, pero vende pocos discos, así que soy alternativo. He hecho esto, pero vende pocos TVOs, así que soy alternativo. He hecho esto, pero vende pocos lo que sea. Y es decir, el underground es un Juan Roch que no se ha comido una mierda. Venga, David, dale. ¿O quién? Ah, perdona, Guillermo, que no te he visto. Eso es una parte. O sea, es una cosa que nos puede incomodar a los que no nos interesa toda esa parte. Porque a mí lo que me interesa del underground es el tejido. Es que ni siquiera me interesan los productos culturales. O sea, que lo que me interesa son los tejidos sociales. O sea, el relacionarme. La vida que se puede hacer. Ahí, ¿no? Claro, relacionarme en torno a lo cultural de una forma distinta a lo que me propone el mercado. Que no Entonces, es lo mismo a ir a ver... el tipo de espacio que me interesa, uh-huh. del underground, ¿no? Y por tanto, lo importante, lo que decía, vamos, enlaza con lo que estaba diciendo Clara, o sea, lo importante de los procesos artísticos son los procesos, no uh-huh. el resultado. Eso, quien no entiende eso, no entiende el arte. O sea, yo, claro, entonces habría hecho un dibujo bueno y ya dejo de dibujar. No, sigo dibujando porque el hecho de dibujar, o el hecho de tocar, o el hecho de componer, hacer uh-huh. canciones, etcétera, eso, el proceso es lo que me interesa. El tiempo de vida que estás en participado. Eso, ¿no? Pero bueno, lo que estabas diciendo, sí, no por desgracia, por suerte, es lo que está fuera del mercado, lo que el mercado desecha, y ahí tenemos un mogollón de colegas que conocemos, tocamos en el concierto, que tienen un rollo bastante trepa y que lo que quieren es triunfar. Pues qué vas a hacer, pues hombre, te llevas bien con la gente, porque uno es majo, pero ves que tú no estás hecho de la misma pasta que lo que te interesa, y que son más trepillas y que son más tal, bueno, eso forma parte de la movida. Lo que me interesa, a mí me interesa que en esos espacios, que ya no sé si llamarlo underground o, bueno, para entendernos lo llamamos underground, pero en esos espacios pues que existe toda la diversidad o sea, me interesa la idea de que el mercado no puede contenernos, uh-huh. de que la propuesta cultural del mercado en realidad es muy limitada, de que la capacidad creativa es totalitaria y es de autoría única, la capacidad creativa de las personas y de la humanidad es muchísimo más amplia que el mercado. No tiene que ver con crear productos mercantilizables que se puedan vender y que son universalizables y que le gustan a la señora de Cuenca, tiene que ver con resolver problemas, y que eso no tiene, ¿sabes? Entonces, me interesa lo underground en el sentido de que todo lo que tiene que ver con ese afuera existe ahí. Y en efecto, quien fracasa en el tema empresarial o en el tema de posicionarse, ¿no? Que es como una cosa importantísima. Uh-huh. Joder, si a mí lo que me gusta es tocar la guitarra y dibujar, ¿yo por qué tengo que estar pensando en posicionarme? Que es un puto estrés. Y además estar pensando que yo soy menos o soy peor. Uh-huh. Y creo que en ese sentido hay una cuestión interesante cuando lo aplicas al plano colectivo, que es lo que interesa en realidad, ¿no? O sea, cuando... Lo escalas. Cuando muchas personas... Yo creo que hay una parte de esa creatividad, cuando consigues emanciparla un poquito del mercado, que me gusta, igual esto es un idealismo acojonante, pero creo que tiene que ver con la persona que yo sería si no viviese bajo el capitalismo. Cuando yo estoy haciendo algo que es importante para mí, que es importante para relacionarme con los demás, que triangula una visión del mundo que no es mía, porque esto de los gustos, que los gustos son de uno o de una, claro, es una cosa que tiene Pierre Bourdieu, 700 claro. páginas escritas, ¿no? Eso de, sobre gustos no hay nada, pero bueno, y aún así no da en el clavo del todo, pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito, Pierre Bourdieu tiene 700 páginas sobre gustos, que se llama La distinción, se llama, ¿no? O sea, no hay nada de lo que hagamos que esté un poco desligado de los demás. Todo lo que hacemos tiene una expresión colectiva, ¿no? Es una expresión de lo colectivo. Yo no hay ni una sola idea que tenga que no haya partido de la idea de otras. O sea, todos caminamos sobre hombros de gigantes. Pero aún así, como experiencia personal y colectiva de lo creativo, a mí me resulta interesante toda esta pelea que tengo contra el mercado, porque el mercado me rechaza, etcétera, tal y cual, superarla para seguir haciendo cosas. Me resulta interesante pensar que la persona que yo sería si no viviese bajo el capitalismo, que probablemente sería una persona muy distinta, no sujeta a todas estas estructuras sociales, etcétera, la persona que yo sería haría estas cosas y le gustaría. Y cuando estoy en ese espacio de hacer y de crear, cuando estoy ensayando con mi grupo, cuando estoy, me da la sensación de que estoy haciendo algo que haría si no viviese bajo el capitalismo, que es lo que me obliga, es que la mayor parte de mi tiempo tengo que ir a trabajar para otra persona, etcétera, etcétera. Una de las paradojas de todo esto, ¿no? Porque durante, y bueno, en el mundo de la música y en, por ejemplo, en la escena underground madrileña lo ves, ¿no? Que los grupos durante muchas décadas han tenido una vida muy limitada precisamente por eso, porque de repente te das de bruces con una realidad que es impepinable, ¿no? La gente se va haciendo mayor, tiene responsabilidades y cargas familiares, con lo cual ya girar es más complicado, ensayar es más complicado. O sea, hay una serie de factores externos que limita esa, ¿no? Que esa sí, no estás mejor, liberado. Si no ganas la pasta suficiente, no estás liberado. Eso es, o no puedes permitirte el rollo de coger de repente, claro, y decir, pues me voy a hacer una gira de 2 semanas por ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, son cosas que forman parte de cómo va cambiando tu vida, ¿no? Con los años y tal. Pero también sí que había un relevo, siempre ha habido un relevo continuo, ¿no? O sea, y sobre todo las bandas que han sido más efectivas o que han tenido una trayectoria más larga o una influencia más notoria, son gente a la que le ha dado igual vender, tropecientas entradas. O sea, a ver, para mí una de las luminarias aquí en Madrid es José Atomizador, ¿no? Uh-huh. Que es un tío que lleva con Afit del Perro toda la puta vida. Uh-huh. Y haciendo fanzines, pues porque tiene una capacidad creativa y un talento tan desbordante que si no lo hace, se tira del puente Segovia. Uh-huh. O sea, quiero decir, entonces, yo creo que ese es como, para mí eso sí que es contracultura y para mí sí, eso trasciende lo que entendemos por underground. Pero, claro, es muy complicado y es justo lo que dice Guille, es lo que yo trataba de explicar antes, que a lo mejor me he explicado como el culo, ¿no? Pero que esa necesidad imperiosa de hacer cosas, de que es lo que tú disfrutas y lo que a ti te... Es que no es que te haga mejor persona, pero para ti sí. O sea, no sé, me estoy explicando fatal otra vez, pero quiero decir, no realizarse, o sea, es como, hostia, necesito sacar esto fuera, ¿no? Y eso va en contra, claro, es algo además que no es productivo, que no genera un capital, más que un capital humano propio, ¿no? Es como de repente ver, claro, yo siendo, bueno, nosotros que somos gallegos, de repente cuando nace el Liceo Mutante, a mí me petó la cabeza. Joder, yo todavía me arrepiento de no haber ido a ver al Mike Watt allí y haberlo visto en el Moby Dick, por ya, ahorrarme eso, 80 cochinos euros del viaje. Eso y de son vuelta. Cosas alucinantes, ¿no? Porque de repente que en Pontevedra, además, ¿no? Surja esto. En la calle Rosalía de Castro, número 100. Sí, sí. O sea, es como de... O sea, en plan de decir, y de repente ver cómo esa gente está empujando. Es como, yo qué sé, en Valencia, ¿no? También, todos los movimientos que ha habido con la Cúpula del Trueno y 20.000 movidas que han salido allí, ¿no? Y en todas partes de España hay algo así. Sí, pero claro. Mira, me has dado una clave para que saque yo la carta que tenía aquí, el comodín de la llamada que tenía escondido, que se llama Eduardo Rizoma y que ha venido aquí de público, cosa que agradecemos mucho. Y ya que hemos hablado en todas partes de España, ha pasado algo, hemos estado hablando del underground, hemos hablado de los tebeos, un poco de la influencia franco-belga, de los Estados Unidos, pero no hemos hablado de un fenómeno más autóctonamente o puramente español como es el flamenco, del que tú, Eduardo, si quieres hablar, si no quieres hablar, no hables. ¿No te apetece hablar del...? La pregunta es un poco eso que estuvimos hablando en casa hace poco sobre la contracultura en Sevilla relacionada con el flamenco y el libro que ha escrito este señor que entrevistó nuestro buen amigo Pedro López de El Café de Silverio, programa contracultural donde los haya, el mejor programa de flamenco bajo la capa de la historia pasada, presente y futura y verdadero referente cultural, intelectual y político. Pero es que, no sé ahí qué quieres que cuente. O sea, el cuenta libro, un poco qué conoces de eso, cómo surge o dónde surge ese asociar la contracultura a algo que no solemos hacer, que es, en este caso, la algo cultura de los flamencos. Vale, pues eso, el libro este del que hablas, que se llama Cien Hogueras, de Antonio Orihuela, lo leí hace 3 años, pero bueno, la idea era que lo que cuentan es que había un americano que se llamaba Don Poren, que compró una finca en Morón, no, en por ahí, en esa zona, y montaba mogollón de... montaba fiestas loquísimas donde la gente se emborrachaba mucho y llevaban a la gente a tocar flamenco. Entonces, eso fue, si no recuerdo mal, a mediados de los 60 y luego empiezan a llegar los hippies y les mola un montón eso y ven que ese modo de vida y esa cultura autóctona de allí conecta con los valores con los que están en ese momento. O sea, como ellos llegaban a Andalucía, entiendo que como puente a otras zonas más exóticas y llegan ahí y dicen, hostia, esto mola. Y más o menos a la vez es cuando por la base de Rota llegan los discos de Jimi Hendrix y el rock ácido y los trippies y surgen los Smash y la escena. Smash que suenan, vamos, o sea, me río de los Zeppelin y de quien haga falta, la potencia que tenía aquello en términos culturales, ¿no? Eso es, un danés. canciones y bueno, y en concreto es más, pues también aunque empiezan como banda de rock and roll, de psicodelia, luego empiezan a se juntan con Manuel Molina y hacen rock flamenco y bien, es que es un tema que me parece interesante porque, por ejemplo, hablabas antes, David, nosotros somos gallegos, efectivamente, aparte compartimos territorio y fecha, porque yo soy del 79 también. Entonces, siempre hemos tenido, yo creo, que una concepción del underground, de lo contracultural, profundamente colonizada por el eje anglo-estadounidense o anglosajón. Y sin embargo, por ejemplo, ¿a ti se te ocurriría algún fenómeno contracultural puramente gallego como sí, o no lo encajaríamos dentro de eso, lo que puede ser una roda o un...? Sí, de hecho hay grupos que están empezando a aflorar ahora con todo este... Que a ver, que todo el rollo del capitalismo y todo esto también tiene sus cosas buenas, ¿no? Porque porque no vamos a quedar más remedio, pinzas, ¿no? Claro, sí. Pero estas reediciones y estas recuperaciones de cosas que están empezando a aflorar ahora, de músicos de los años 60 en Galicia, estoy pensando en las primeras formaciones en las que tocaba gente como Emilio Cao, que uh-huh. empezaba a hacer como, de repente escuchas esos discos y es una cosa como que han escuchado el folk y la psicodelia Canterbury y uh-huh. la han mezclado con música tradicional gallega, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo hay bandas como Moura en Galicia, en Coruña, uh-huh. Que están fusionando a lo mejor sonidos como más hard rock y tal con, pues eso, con música tradicional gallega y con el imaginario gallego. Pero claro, yo por ejemplo de chaval, yo lo que tengo muy presente siempre, estamos hablando de principios de los 90 igual, uh-huh. hasta mediados, fue toda esta explosión del rock bravú. El ¿no? rock bravú, los, o sea, Diplomáticos de Monte Alto. Claro, que a mí, uh-huh. claro, ensayaban a dos manzanas de mi calle, ¿no? Yo soy de Monte Alto. Tú eres de Monte Alto, agüita, vale. Arrotado vale. ahí, total. Cuidado. Y la cosa es que, claro, de repente todo eso también llega a la televisión de Galicia, ¿no? Y se crea todo este fenómeno del Sabarín Club, que era gracias una cosa... Gracias al doctor TNT, que pasó también por nuestras ondas. Claro, uh-huh. con Carlos Portela uh-huh. hablando de cómics, vídeos musicales, demenciales, destinados a críos, pues con Víctor Abundancia haciendo animaciones... Uh-huh. Bueno, una locura aquello, ¿no? Y de repente sí que se crea como una especie de... caldo de cultivo raro, en el que bueno, luego fue degenerando un poco porque aquello parecía que para hacer rock bravú simplemente tenías que cantar en gallego uh-huh. o meter geada y tal uh-huh. y perdió un poco la esencia, ¿no? Pero sí, yo creo que hay fenómenos y el caso de Andalucía a mí me tiene fascinadísimo. Pero también si te fijas, es que claro, eso pasó en Ibiza también, ¿no? O sea, cuando empezaron a llegar los primeros hippies allí, de repente se va Pau Riba y graba un disco allí loquísimo uh-huh. en una masía perdida de la nada que a día de hoy lo escuchas y te peta la puta cabeza. Pero claro, son cosas que yo creo que son coyunturales en ese momento. Pero en toda España, estoy convencido, tiene que haber en algún trastero o en, ¿sabes? Alguien tiene algo ahí que en algún momento saldrá y veremos que ese tipo de expresiones que es inevitable que surja en cualquier lado, sean las condiciones que sean, vamos. Dale, Elisa. Yo sí quería también poner un poco el foco en mi compañero Diego Salgado y yo lo llamamos mainstream invisible, que son todos esos mainstreams que están ocurriendo en nuestra cotidianidad y que no tienen foco de la inteligencia crítica y cultural y que además tampoco necesitan de apoyos institucionales para existir, sino que simplemente son, ¿no? Es el caso de toda, y bueno, que además si ponemos una verdadera atención, también podemos detectar cierta sintomatología de fruto de la globalización y entre otras cosas de esto que llaman el poder blando, soft power, en este caso de lo que nos está viniendo de Oriente, que es muy interesante. Y lo digo porque ocurre especialmente con las nuevas generaciones, con todo lo que tiene que ver con el manga y el anime, porque pasan completamente por debajo del radar crítico y cultural, no tienen ningún tipo de reflejo en los medios, ya no digo especializados, incluso, que va solo, ¿no? Esto es uno de esos fenómenos interesantísimos que ocurren y que nadie está mirando, ¿no? Entonces, cuando la gente siempre dice, bueno, es nuestra juventud, vamos a darle y demás, y dice, bueno, está sucediendo y no es tanto en un sentido más atomizado o contracultural, pero es, en realidad es underground, si lo pensamos. Y lo pensamos, claro, ahora ya ha entrado Corea y todo el toda la cultura coreana, ya de las series, bueno, es imparable y además es global, porque es algo que está ocurriendo también en Francia, está ocurriendo en Estados Unidos, en Latinoamérica, es increíble. Entonces, esto creo que también viene un poco a pensar, a que nos pensemos. Yo a lo mejor soy un poco aquí de la crítica, la autocrítica, pero bueno, es un poco a lo que me dedico cuando no estoy en otras funciones que me dan para lo material, y precisamente por eso creo que también es interesante que también revisemos un poco nuestros prejuicios, ¿no?, a la hora de mirar, porque se nos escapan muchas cosas en el presente, ¿no?, cuando están sucediendo. Luego ya a posteriori es muy fácil pues hablar de determinados procesos, y los procesos, por ejemplo, de gentrificación de la cultura, que es una cuestión que trabajamos como mi compañero Diego Salgado y yo desde hace más de una década. Precisamente todo el tema de la gentrificación de lo friki con J. Pérez y demás lo planteamos en uno de los podcasts primigenios también. Y sobre todo porque además porque además Jota le gustó mucho la idea, y es un poco lo que nosotros ya llevábamos un poco planteando, del hecho de por qué funcionaba y por qué además se había abrazado ese proceso de gentrificación. En el fondo ocurre porque quieres, esto lo siento, pero es que al final todo el mundo quiere petarlo, esto es así, esto también hay que digamos, exacto, hay que admitirlo, ¿no? Y yo recuerdo en el ámbito académico, en lo que todo lo que tenía que ver hace 15 años con el cómic, y ya no te digo si además lo que quieres analizar es el cómic de superhéroes desde una perspectiva feminista y con una superheroína que hasta la película de 2017 pues nadie existía, que nadie parecía que existiera más allá de determinados ámbitos, que es Wonder Woman, imposible. Entonces de repente tienes una legitimación pública que viene además por todo el boom ya no solo de las películas de superhéroes de los años del 2008-2010, hay que entender también por qué surge esa nueva ola de lo superheroico, de la ciencia ficción en esa época. Está bastante analizado, pero en los procesos de crisis, y la crisis del 2008 fue una crisis económica bastante fuerte, pero no solo, en las diferentes crisis anteriores, es curioso cómo surgen determinados géneros como la ciencia ficción. Ahora estamos en una época en la que está especialmente legitimada en el mainstream el terror, cosa que los fans del terror también alucinan bastante. Después del 11S, ¿no? Es el mismo efecto. Bueno, sí. Ahí con el tema también del torture porn y eso demás. Es, sí. Pero sí, y esto también hay que entenderlo en esos análisis de por qué hay unas sensibilidades u otras que responden a unos u otros tiempos, ¿no? Que es también lo que no solo es un tema de por qué la culificación, aunque sea más que nada una herramienta de los, ya sabes, de esta gente intelectual que intenta entender o comprender o liarse todavía más a la hora de explicar cada una de las épocas, ¿no? Pero sí, vuelvo otra vez al hecho de estar atentas, de ser sobre todo críticas y autocríticas, porque siempre estamos como pensando o incluso en el diseño de esos futuros posibles cuando ya están pasando antes de nuestras narices y ni nos estamos dando cuenta. Guillermo, creo que querías aportar algo. Has levantado antes la mano. ¿No? ¿No quieres aportar nada? Precisamente no tengo... No. ¿Te vas a quedar? Ahora por una vez, en 17 años que te conozco, va a resultar que el día que quiero que hable, ahora vas, bueno, y te callas. Puedo decir una cosa. No, te corto el micro. Yo esto lo quiero aprovechar. O sea, esto es un momento histórico. Es broma. Puedo decir una cosa. Creo que hay... antes que estábamos hablando de la IA, yo creo que los guionistas americanos, por ejemplo, han sido bastante capaces de defenderse y de plantear unos límites industriales, uh-huh, que les permite desempeñar su función. Y creo que esto de lo que hablas de la desorganización del trabajo creativo. Claro. Es una cosa, un diseño muy básico. Noche podía, Chávez. Esto es un diseño muy básico. Hay un problema muy grande, que creo que habla de una derrota ideológica muy fuerte, que es que las personas creativas se sienten empresarias de sí mismas. Y esto, aquí hay un elemento, yo lo hablaba con un compañero ilustrador que me decía, es que yo soy dueño de mis medios de producción, y yo me decía, gilipollas, tú eres dueño de tu grapadora, tío. ¿Sabes? Tú estás vendiendo tu fuerza de trabajo a precio de mercado como todo el mundo, y si te has dado cuenta que se va devaluando, ¿a que sí, verdad? Pues ahí hay un elemento que creo que es importante, y creo que cuando planteamos... de qué forma la IA afecta nuestra vida profesional, creo que hay que plantear la idea de la interlocución colectiva. Creo que estamos viviendo las decimosexta, yo tengo 42 años, decimosexta revolución tecnológica desde que estoy vivo, no sé cuántos. Yo solamente, si te mola la música, solo los formatos que tienes en casa, sí, te hablan de las revoluciones tecnológicas que has tenido que soportar. Y cada vez son menos revolucionarios, cada vez. Claro, bueno, sí, llamarle revolución me parece un poco chungo. Entre el carro de bueyes, digamos, y el desarrollo motor tampoco me gusta. De explosión hay un abismo, pero entre el MP3 y el MP4 no hay una mierda. Ya, no, es verdad que estamos como una especie de estancamiento, eso, ¿no? Eso, bajo mi punto de vista, también es una manifestación de una desesperación creativa que ya le llama revolución a el teléfono ahora es inalámbrico. Estaba yo ya matizándome a mí mismo. El cambio es la existencia del teléfono y poder comunicarse entre América y Europa. A ver, yo creo que esto sí que es un cambio brutal. Esto es un cambio antropológico. Yo creo que son cambios absolutamente menores y que están magnificados. El móvil, sí, el smartphone. Esto, el smartphone, porque estoy hablando con la tele. No, el smartphone yo creo que sí que es un cambio antropológico brutal. No necesariamente, no, yo no creo que a mejor. Yo no lo voy a caracterizar moralmente, creo que la especie cambia una vez tiene ese aparato en el bolsillo, pero yo esto lo decía porque estas transformaciones, vamos a llamarles transformaciones porque una revolución para mí es otra cosa, estas transformaciones siempre suceden de una forma muy unilateral. El capital las hace sobre nosotros y nosotros nos adaptamos, nadamos o nos ahogamos. Creo que la construcción de una interlocución, Elisa no está de acuerdo. Si a Peter Burke le preguntas, creo que te va a decir que no exactamente, ¿eh? Que el ser humano, por así decirlo, invoca ciertos cambios tecnológicos. De verdad, le damos mucha más, no solo importancia, sino poder al mercado, teniendo en cuenta que el mercado somos todas. Es que el mercado son seres humanos, o sea, el mercado no son reptilianos que vengan del planeta Ganímedes, son seres humanos con intereses concretos. Esto hay teorías sí, y teóricos y teóricas, pero que digamos que las cosas suceden y la prueba está que ha habido prototipos del smartphone llegaron en otras épocas y no calaron, por ejemplo, ¿no? No, pero que esto va un poco también, que es que parece que siempre es un tema casi como unilateral y yo en esto no estoy de acuerdo. Aquí el tema es bastante más poroso de lo que por fortuna. Acepto el matiz. Lo que sí que creo que es cierto, igual no estás de acuerdo, lo que sí que creo que es cierto es que la estructura social y la dinámica social al final se termina apoderando de absolutamente todo. Y eso es lo que ha pasado con Internet. Y eso es lo que ha pasado con las mal llamadas redes sociales o las plataformas de participación, que al principio, o sea, la mera idea de Internet como un espacio libre de determinadas estructuras. ¿Dónde quedó aquello? Sí. Búscalo ahora algo, a ver. ¿Te acuerdas de eso? Pero al final no la estructura social y determinadas dinámicas que tiene que ver con la estructura de propiedad de las cosas, todo eso se impone como dinámica. O sea, también en lo que tú comentabas antes del tema de si no estuviera todo el mundo especulando y aspirando a la capitalización, estaríamos también en otro punto, como también lo hubo en Internet. En el momento de la cultura libre, por ejemplo, que yo recuerdo a una colega que me decía, ¿pero por qué hay tanta gente haciendo esto por nada? Y yo decía, pero que eso es lo que es interesante. Ahí justo me iría en lo que tú estás comentando. Sí, sí. Las relaciones, la comunidad y la posibilidad del encuentro y la posibilidad también de poder ser cualquier otra cuestión. Luego de repente entraron toda la mecánica y dinámica de redes sociales identificadas precisamente con tu yo, en un sentido ya de lo que ocurre a este lado del espejo también ocurre en el otro, y por lo tanto entramos en esa capitalización, especulación y capitalización, que eso es la dinámica que ahora mismo está completamente interiorizada. Para mí es la y hablando clave. De interiorización y de capitalización, yo solo tengo que decir una cosa, aquí terminamos esta tertulia, pero creo que si hay alguien que está contento con el smartphone, sea salto tecnológico o no, yo creo que no lo es tanto, es el Ministerio del Interior. Llevamos en el bolsillo el sueño húmedo de la NKVD, de la KGB y de todos los servicios secretos y de vulneración de los derechos y de la privacidad de los seres humanos, y esto es la paja cósmica de todo cochino comisario de la Policía Nacional, me da igual de la nación, y creo que es una evidencia que, por desgracia, no tardaremos en no poder negar. Dicho esto, que ¿cómo? Hay emoticonos muy guapos. Sí, sí, está fantástico. Que se lo digan a Marlaska. Vale, bien. Tenemos que cortar porque sencillamente se nos acaba el tiempo. Quiero agradeceros a todos la participación. Creo que ha sido bastante interesante y creo que el hecho de que se nos pire el tiempo y que esté caliente el debate indica que ha molado, bajo mi punto de vista. Espero que así lo hayáis sentido también vosotras y vosotros, que hayáis pasado un buen rato interesante. Tú también, Enano, aunque ya estás rabiando, que yo entiendo que para ti esto es mucho tiempo de escuchar a personas hablando. Venga, di algo. La contracultura está en los bares. La contracultura ahí está en los es bares. Donde habría que... No en los gastrobares, sino en los bares. Sí. Sí, bueno, un poco, ¿no? Es que al final entramos aquí en un bucle que me parece muy interesante intentar intelectualizar. Pero que estoy despidiendo, Enano, no vengas ahora a fastidiarme. Ahora me vas a expresarme. Pero no has hablado de los crash. Pero también es cierto que no tengo nada que decir. Muy bien, yo contaba con eso, ¿eh? Claro, o sea, que agradezco que seas fiel a tu idiosincrasia. Y agradezco que hayas venido, agradezco que hayas convencido al Doc Nando de que venga y agradezco a David que haya venido, a Elisa, a Guillermo y a las Cols, creo que era Olivia y Clara, si no me equivoco. Vale, bien, he acertado, ha habido suerte. Gracias, Edu, también por tu participación. Gracias a todos por haber venido aquí. Gracias a la gente de Contraculto por haber montado este sarao. Y nada, gracias a la Dida que me ha dado tanto. Y recuerden las personas que la decadencia no decaiga y Palestina vencerá.